Es por eso que vamos a hablar desde el Observatorio de Discapacidad con Mónica Bascuñán. Buenos días, Mónica, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Ángel. Ángel habla, ¿cómo está? Ángel, ¿cómo va? Muy buen día para toda la audiencia de Radio La Mosquitera. Bueno, Mónica, agradecerte este tiempo que nos estás otorgando y contanos un poquito sobre esto de que se le cobre multa a los negocios para que no prioricen, como estábamos diciendo, a personas con discapacidad. Bueno, se ha presentado un proyecto en la legislatura de Mendoza de parte de la legisladora Cecilia Rodríguez, que tiene media sanción, sobre un proyecto que da prioridad a personas con discapacidad en todos los comercios, mujeres embarazadas y también personas mayores, ¿no? Este proyecto dice que si las personas en los comercios no se les da la prioridad, podrán denunciar ante el código contravencional y serán multados esos negocios. Y la recaudación de esas multas irán para asociaciones de la sociedad civil. Eso es lo que nosotros hemos podido leer en algunas informaciones que se han difundido sobre este proyecto, ¿no? Si bien nosotros no hemos tenido conocimiento de que se haya llamado a las asociaciones de la sociedad civil o a personas con discapacidad para hablar o para participar o para hacernos parte de este proyecto, como dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se deben hacer consultas estrechas con familiares, personas con discapacidad y asociaciones. Porque ¿qué es lo que pasa puntualmente? Siempre que se hacen proyectos, nosotros ni nos enteramos, o que se presentan proyectos en la legislatura, o que van a las comisiones, nosotros, si nos enteramos, nos autoconvocamos, nos hacemos presente, tratamos de intervenir, porque siempre que los proyectos no intervienen personas con discapacidad o familiares, no son proyectos tan buenos realmente. Y eso no lo decimos solamente nosotros, lo dice la ley, lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el país tiene rango constitucional. Entonces, yo soy una persona con discapacidad, con certificado único de discapacidad, y quiero decirles que jamás me negaron la prioridad en ningún lado, ni en el banco, ni en la farmacia, y yo que soy una persona con discapacidad, que tengo una discapacidad visceral que no se me nota, ¿no? Uh-huh. Que si quiero la prioridad tengo que pedirla. De hecho, yo no uso mi prioridad en todos lados. Cuando yo puedo esperar, espero, ¿no? Porque realmente hay muchas personas con discapacidad que podemos esperar, ¿no? Lo que pasa tal vez que en este contexto de pandemia, por ejemplo, yo en lo personal no espero en ningún lugar que haya gente ni nada. Uso mis dos documentos, el certificado único de discapacidad, que vale la pena decir que es un documento público hecho de papel moneda que nadie puede imitar, que nadie puede reemplazar, y mi documento, mi DNI, y con eso obtengo la prioridad sin tener que esperar en la acumulación de gente, que en este contexto tal vez no tenemos necesidad de estar en lugares con mucha gente, ¿no? Ya que las personas con discapacidad somos todas factor de riesgo, algunos por enfermedades preexistentes y otros por la situación social en la que se encuentra este colectivo, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención este proyecto, porque si bien tal vez ayer hablaba con una mamá justamente y decía que ella no siempre le reconocen la prioridad, ¿no? Digamos que siempre le dicen, no, pero tu hijo puede esperar y qué sé yo. Tal vez, si lo vemos en ese sentido, el proyecto puede ser un poco bueno, pero nosotros creemos que las personas con discapacidad tenemos necesidades mucho más importantes que esperar en un comercio, ¿no? Por ejemplo, te cuento que en este contexto de pandemia que vivimos, cuando comenzó la pandemia, que muchas personas cobraron los sueldos un poco más tarde, ¿no? Porque se retrasaban en pagar. Hubieron muchas obras sociales que desvincularon a las personas con discapacidad, aprovecharon, ¿no?, digamos, la situación para desvincularlas, y después para volver a ingresarlas les cobraban desde 1.000.000 de pesos hasta 2.000.000 de pesos, sin mentirte y sin exagerarte. Entonces, nos parece que hay cosas mucho más importantes para trabajar, ¿no?, que, por ejemplo, un proyecto que tener la prioridad. Podríamos ser prioridad en las vacunas, por ejemplo, sería mucho más importante en este contexto de pandemia, ¿sí? Sería mucho más importante que se presente un proyecto para saber cómo se va a recibir a una persona en este contexto de pandemia que va a ser internada. Una persona sorda, una persona con discapacidad intelectual, una persona con múltiples discapacidades. Todavía no podemos saber cuántas personas con certificado único de discapacidad en Mendoza han fallecido, cuántas están internadas, cuántas atraviesan el COVID desde sus casas. ¿Cómo hace una persona sorda cuando se va a internar porque tiene COVID? Y una persona con discapacidad intelectual, ¿se le permite ingresar a los apoyos? ¿Dónde está esta información? ¿Está en formato accesible para que cualquier familiar y persona con discapacidad sepa cómo tiene que actuar ante una situación de contagio? Nos parece que estas cosas son mucho más importantes que la atención en una farmacia o en un supermercado. Tal cual. Y eso, la semana pasada estuvimos hablando por una situación, no exactamente igual que esta, pero por la situación en particular de que de repente la Defensoría de las Personas con discapacidad, por ahí no está al tanto de absolutamente todo lo que está pasando, y yo no sé a qué responde, ¿por qué tener esta actitud? La verdad que nosotros puntualmente nos llamó mucho la atención desde ya hace un tiempo que veíamos en todos los negocios, que tal vez ustedes los han visto, es una calcomanía de color turquesa que dice prioridad y sí, tiene los dibujitos, ¿no? Sí, sí. Y veíamos por todos esos negocios, bueno, está bien, ¿no? Nos llamaba la atención, pero nosotros nos preguntamos, detrás de este proyecto, ¿no? ¿Qué hay? Estas denuncias a que van a ir al código contravencional, que ojo que este proyecto tiene media sanción, todavía no ha sido votado. Nosotros nos gustaría que se convoque a las asociaciones de la sociedad civil, a las instituciones, porque realmente entendamos que este proyecto, si tal vez sirve y es importante, las personas con discapacidad tenemos urgencias mucho más importantes que tener prioridad en un comercio, que generalmente lo tenemos. Las tenemos a la prioridad, porque cuesta mucho que una persona no te dé la prioridad presentándole ambos documentos o que te cuestionen la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Igual las embarazadas, creería yo, ¿no? Igual, digamos, ¿no?, una persona mayor, y más en este contexto. Entonces nosotros decimos esto, el 85% de las personas con discapacidad no tenemos trabajo. El cupo del 4% no se cumple. La prioridad total en las vacunas no las tenemos. Todavía estamos esperando que se vacune a todas las personas con certificado único de discapacidad. Nosotros creemos que hay cosas mucho más importantes por trabajar que estas cosas. El colectivo de las personas con discapacidad tiene situaciones mucho más urgentes que una prioridad en un comercio, porque yo lo que siempre digo es, generalmente las personas con discapacidad no denunciamos la vulneración de derechos de parte de la salud, ¿no?, de las obras sociales, que es tan importante, en el transporte, que es tan importante. ¿Creen realmente que vamos a ir a denunciar a un supermercado, que nos vamos a tomar el tiempo de ir a denunciar a un supermercado, a una farmacia? Generalmente las personas con discapacidad y sus familiares no denuncian, porque tienen una vida muy compleja para ir a hacer una denuncia. Además, ya te vulneraron tu derecho, no te dejaron subir al transporte gratuitamente, la prepaga no respondió a la medicación, te aprobó un remedio y dos no, y así. Entonces, realmente es acá donde se nota que no hubo una consulta con las asociaciones y con los principales protagonistas. Esto es lo que vemos nosotros a simple vista, ¿no? Que generalmente, si hubiese estado la consulta, seguramente las personas con discapacidad y sus familiares hubiésemos respondido a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Hay cosas mucho más importantes por trabajar en la legislatura. La perspectiva en discapacidad en la administración pública, fundamental, ¿sí? Tal cual. Sería como muy importante, ¿no? El formato accesible en las páginas web, en este contexto, para todas las personas con discapacidad, para una persona ciega, ¿sí? ¿Tiene formato accesible en las páginas de los municipios realmente para una persona ciega? No, realmente no. Para que una persona ciega tenga autonomía, no la tienen. Entonces nos parece que esas cosas son muy importantes. ¿Usan en la legislatura tapabocas inclusivos para que las personas sordas puedan leerle los labios? Qué buena esa. Claro, porque en este contexto las personas sordas no hay intérprete en ningún lugar. ¿Qué hacen las personas sordas? Leen los labios. Entonces, desde el observatorio, junto a uno de nuestros compañeros, Marcelo Elizondo, presentamos en el municipio de Godoy Cruz que fueron aprobados dos proyectos. Uno para el reCAPTCHA, porque una persona ciega, cuando va a hacer un trámite en una página web, llega hasta que le aparece el reCAPTCHA, ¿no?, que dice, que indique si es un robot, eso no te lo dice en voces. Entonces la persona ciega, si no tiene una persona al lado, llega hasta ahí. Para hacer un trámite de cualquier gestión que sea importante en este contexto, que todo es virtual, no lo tiene. Lo presentamos en el proyecto en GoeCruz, fue aprobado. Y también presentamos el de los tapabocas inclusivos para que la gente de la administración pública en GoeCruz use el tapaboca transparente para que una persona sorda pueda ir y leerle los labios, porque en este contexto no te permiten entrar con tus apoyos. Tal Entonces, cual. Esas cosas son muy importantes y urgentes. Entonces nos preguntábamos, ¿qué hay detrás de este proyecto? ¿A dónde vamos a ir a denunciar al Código Contravencional? ¿Podríamos denunciar en el Código Contravencional la vulneración del transporte, de las obras sociales, de los hospitales? Eso sería fundamental. Nos ha llamado muchísima la atención, me llama la atención también en lo personal. Ustedes saben que nosotros, desde los observatorios, tanto del Observatorio de la Provincia como del Observatorio Nacional, recaudamos datos, intervenimos en estas situaciones, hacemos puntualmente lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 33. Y me parece que vale la pena aclarar que tanto el artículo 11 de la Convención y el artículo 25 hablan de la calidad de salud que tienen que tener las personas con discapacidad, el artículo 27, que tienen que adquirir la mejor salud posible, y en el artículo 11 dice que las personas con discapacidad deben ser atendidas con prioridad, inclusive en contextos de, bueno, nada, de pandemia o desastres naturales, ¿no? Y estamos a la espera de eso. Eso nos parece muy importante. Creemos que este colectivo no es un colectivo que se deba usar para hacer campañas políticas. Nuestra situación es muy complicada como para ser objeto de uso de una campaña política. Entonces nosotros lo vemos al intendente Ulpiano Suárez con una pantalla gigante atrás que dice prioridad, inclusión a las personas con discapacidad, pero cierra la casa del discapacitado y deja a más de 50 personas con discapacidad sin becas y sin talleres en este contexto de pandemia. La verdad que lo único que se me viene a la cabeza decirle es, con este colectivo no, con este colectivo no. Es un colectivo muy vulnerado y muy postergado para que seamos usados para una campaña política. Bueno, perfecto. Mónica, gracias por la comunicación. Tremenda la situación, es muy vulnerable, muy vulnerado todo el espacio, así que te decimos que los micrófonos están abiertos para que lo que quieras comunicar y cuando quieras comunicarlo, a disposición. Así que muchas gracias. Bueno, Ángel, muchas gracias a ustedes y como te decía, tal vez haya alguna persona que alguna vez no le hayan dado la prioridad o no que se les dé, y está muy bien porque la prioridad existe, ¿no? Todos sabemos que las personas con discapacidad tenemos prioridad, pero también es verdad que hay cosas mucho más importantes y mucho más urgentes como el trabajo de las personas con discapacidad. Presenten proyectos y hablemos sobre si cumplen el cupo y cómo podemos hacer para que el sector privado y los empresarios incorporen a trabajar a personas con discapacidad, ¿sí? Y me parece que vale la pena también agregar que hay un decreto de Presidencia de la Nación dando la posibilidad de incorporar a la administración pública personal de salud y personas con discapacidad, que todavía está vigente. Entonces, trabajemos sobre ese decreto y realmente démosle a este colectivo lo que necesita con urgencia y no realmente cosas que no son tan necesarias. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos, Ángel.